Desgraciadamente, esto es un viejo cuento para América Latina, ¿eh? Nunca tan viejo para Francia, a pesar de haber advertido lo que significaba escoger a Macron, que siempre he dicho es el primo hermano de Macri, pero en una fórmula mucho más francesa, un poquito más con dulzura, pero no así devastador el plan que viene encima, lo que nosotros hemos llamado un golpe de Estado social. ¿En qué consiste? Si quieres te explico, en grandes líneas, de qué se trata este plan y por qué la movilización del 12 de septiembre fue mayoritariamente de trabajadores, más de 400.000, pero no solamente trabajadores, también muchos jóvenes y mujeres y diferentes sectores que van a ser afectados por estas cinco ordenanzas que componen esta ley del trabajo. ¿Te parece? Sí, sí, por supuesto. Muy bien. Para darte un marco, en España el número de trabajadores cubiertos por una convención colectiva pasó de 12 millones en el 2008 a 7 millones en el 2013. En Portugal ha sido lo mismo. La destrucción y el desamparo del trabajador frente al tema del empleo parece ser una política muy agresiva que se está implementando en toda Europa. El ejemplo fundamental y básico es, ustedes lo conocen, en Grecia. Entonces, Macron, el nuevo presidente, ha inventado cinco ordenanzas que no se discuten, que no se votan a ley, sino que se ordenan, y de las cuales, por lo fundamental, se ataca el derecho al trabajo. En cada empresa, hoy día, los patrones pueden suprimir el mes número 13, o sea, el salario número 13, eliminar los bonos de antigüedad. Si no estás de acuerdo con la baja del salario, entonces te puede despedir. Hay un aumento de la precariedad absoluta, un debilitamiento de los representantes, lo de los asalariados. O sea, hay un aumento del tiempo de trabajo, una disminución de salario para preservar supuestamente el empleo o la necesidad ligada al funcionamiento, al buen funcionamiento de la empresa. Son los discursos neoliberales que ustedes conocen. Y si tú no estás de acuerdo, hay despido inmediato. Como te das cuenta, la radicalidad del plan es atacarse a lo que se llamaba el contrato de duración indeterminada y transformarlo en un nuevo contrato de duración indeterminada mientras dure el trabajo que realices o la operación que tú realices. Los jóvenes podrán trabajar hasta 45 horas por semana. Hoy día nosotros tenemos 35 horas por semana máximo, pues ahora los jóvenes, según Macron, tienen energía y pueden, por lo tanto, 45 horas por semana. Y si no aceptan las modificaciones de los patrones en torno al tiempo de trabajo, también pueden ser despedidos. O sea, estamos viviendo un mundo de Uber, de Libro, en un CDI, un contrato de duración determinada como modelo de sociedad. Lo que te sirve en un momento, después lo puedes votar en cualquier otro momento, si no estás de acuerdo, a nombre de en los intereses de la empresa. Como te das cuenta, es de una gravedad absoluta. Las mujeres han eliminado, se elimina en Francia, el Comité de Higiene y de Seguridad en el Trabajo, lo que hace, por ejemplo, que sectores de mujeres vengan mucho más débiles, en el sentido de que no se va a tratar el tema del estrés, que no se va a tratar el tema de la violencia, de las relaciones laborales, y donde las mujeres, los horarios son pagados a menor tasa de que los hombres. ¿Qué es el escenario, estimado, de lo que se nos viene con este plan de Macron? Ahora bien, le quería preguntar, en principio, para que conozca la audiencia en Argentina, ¿cuál es la situación del empleo hoy en Francia y cuál es la situación sobre el desempleo y lo que llamamos aquí el trabajo precarizado? Sí, mira, actualmente hay 8 millones de cesantes, hay una precariedad de 10 millones, estamos en una tasa de desempleo entonces bastante cercano al 22%, y es bastante alarmante el hecho de que hay esta flexibilidad que se ha entrado con mucha fuerza a ¿cómo se llama? Empleos terciarios y de una alta precariedad. El modelo alemán estaba incluso hoy día creando el pago de hora a 1,20 euro. Nosotros estamos en 8,20 euros. pero la propuesta es hacerlo bajar la hora de trabajo al máximo. Entonces, es una situación alarmante, es una situación de riesgo, pero sobre todo es la destrucción absoluta del código del trabajo, que son décadas y décadas de adquisiciones a partir de lucha de los trabajadores lo que está en juego. Eso es la gravedad, y por eso nosotros hemos llamado golpe de Estado social de Macron, donde lo único que busca es aniquilar la ley del trabajo. Cristian, usted describe la ley, esta nueva ley que quiere aprobar Emmanuel Macron, y parece ser que todos los trabajadores la rechazan. Pero la última movilización fue convocada nada más por la CGT, no por todas las confederaciones del trabajo, ¿es así? No, mira, cuidado, ahí está, las direcciones nacionales, la CGT, SUDE, SUR, el sindicato CUD, la Unión Democrática, y también, bueno, Fuerza Obrera y la CGT, su dirigente dijeron que no. Pero pasó un fenómeno muy bueno, que vimos muchas unidades locales y provinciales y regionales de Fuerza Obrera en la calle. Por lo tanto, en Fuerza Obrera no se le está siguiendo, no está siguiéndose a su dirección, claro. Porque es un buen signo para nosotros. Y hay otro fenómeno de que los jóvenes estudiantes, universitarios, sindicatos estudiantiles y sindicatos de empresas privadas salieron también a manifestar. Entonces, mira, están las centrales sindicales, es evidente que la Central General de Trabajadores, la CGT, es la más fuerte, con Martínez a la cabeza, que participó activamente. Las otras, bueno, Martínez y Sud, solidarios, se llama Sud Solidario, y la que son amarillas total, la CGT, que apoya prácticamente todo lo que dice el gobierno hace muchos años, y Fuerza Obrera está prácticamente en estado de rebeldía, sus bases y sus direcciones locales. Ese es el panorama. Nosotros estamos convocando a otro movimiento grande para el 22, Francia Insumisa, y ya hay declarada marcha para el 26, y hay un preaviso de huelga para el sector público el 10 de octubre. O sea, pensamos que se va a instalar una protesta permanente y masiva hasta hacer regular este gobierno. Ahora, le quería consultar acerca de, bueno, este discurso de Emmanuel Macron, que de algún modo nosotros lo conocemos aquí en Argentina, también algo sucede semejante en Brasil. Refieren, bueno, a que se necesita una flexibilización del mercado de trabajo para incrementar las inversiones y hacer de la economía que prospere. Yo le quiero preguntar si usted recuerda algún periodo, principalmente en Europa, en donde a partir de una flexibilización de las leyes del trabajo haya habido algún periodo como estos que prometen. No, lo que pasa es que tú y yo sabemos que este modelito no crea empleo, destruye, porque los empleos se crean cuando el carné, cuando el libro de comanda, de comandar el trabajo se llena. El empleo no se crea por arte de magia de pagar a uno unos poquitos y a otro máximo. O sea, si no hay una política de arrancamiento económica a partir de la comanda del pedido, no existe. Entonces, el neoliberalismo que llega con un discurso muy disfrazado, muy engañoso, esto de flexibilidad, de competencia, de necesidad de abrirse al mercado competitivo, pero no hay creación de empleo. Y los que hay están siendo pagados 1,50 € a la hora. Imagínate tú lo que es tener 8 € y pasar a 1,50 €. Todavía en Francia no estamos en escenario, pero lo tenemos en Alemania y lo tenemos en España, y Grecia está siendo el laboratorio de todas estas medidas neoliberales que ustedes vivieron también en Argentina. Vamos hacia un escenario a la Argentina de esos años donde la economía fue completamente destruida y vendida a todos los servicios públicos y el plan. Cristian, cuando asumió Emmanuel Macron fue visto como el nuevo líder de Europa, un hombre que podía sentarse a hablar de par en par con Angela Merkel y ser un líder de toda la Unión Europea. ¿Está ocupando ese rol? ¿Vos crees que pueda llegar a tener el poder que tiene Angela Merkel a nivel continental? No, es un hombre que tiene muy poco peso. Con Merkel tiene una relación de, ¿cómo se llama esto? De decirle sí, madame, sí, señora, sí, señora. No hay ninguna diferencia en confrontación, de, no hay ninguna diferencia ideológica entre el modelo de Merkel y el modelo de Macron. Al contrario, es de una violencia y de una provocación. Jean-Luc Mélenchon ha manifestado estos días de que lo que hay aquí es un reordenamiento de clase social, ¿ah?, con una violencia extrema hacia los pobres para poder dispersar en ellos el ordenamiento de los ricos y someter a los trabajadores a la humillación de quitarles sus derechos. Macron es una figura mediocre intelectualmente e inventada por estos gestores del modelo para que pueda llevar a cabo esta venta a bajo precio de todas las adquisiciones de los bienes públicos de nuestro país. Ahora, sin embargo, bueno, el presidente Macron se lo ve decidido en sus comentarios, habla de no ceder ante los holgazanes, los cínicos o los extremos, como ha denominado el conjunto de los trabajadores. ¿Ustedes qué esperan que suceda de aquí al 22 de septiembre? No, se está creando una relación de fuerza, y en la relación de fuerza hay que imponerse. Si nosotros logramos la máxima movilización y logramos imponer y doblarle la mano, lo que estamos exigiendo es el retiro de esas cinco ordenanzas completas, ¿verdad? El retiro total de todo eso. No hay negociación en ese marco. Así que, por un lado está el equipo nuestro en la asamblea trabajando, y por otro lado estamos nosotros en la calle organizando la lucha. Cristian. No hay ninguna otra fórmula que yo sepa. Y Cristian, en cuanto a la reforma laboral, para que quede un poco más claro, Emmanuel Macron dijo que la va a aprobar por decreto el 22 de septiembre. Sí. ¿Por decreto? Sí. Sí, esos son los nuevos modelos de democracia. No hay discusión, hay una ordenanza, claro, como un decreto ley, que lo firman ellos y se acabó. Se acabó el debate. Sí, es muy interesante lo que dijiste sobre que Emmanuel Macron es el primo hermano de Mauricio Macri, porque el gobierno argentino también se caracteriza por manejarse a través de muchos decretos que no pasan por el Congreso de la Nación. Claro. Ahora, lo que vemos nosotros, por ejemplo, en Argentina, claro, en referencia a este tipo de forma de gobierno, es que, sin embargo, dentro de los votantes del macrismo no ha hecho mella. Han llegado al poder justamente con un discurso de república, de democracia, se han manejado de totalmente otro tipo de forma de gobierno y sin embargo no ha hecho mella dentro de los mismos votantes que lo han llevado al poder. ¿Cómo ves que repercuta esta serie de movilizaciones en la popularidad de Macron y sobre todo en esta manera de llevar a cabo las leyes que intenta realizar? Es muy interesante lo que tú me dices porque, por supuesto, yo he observado también la situación argentina. Yo me imaginaba que iban a ganar los sectores de oposición con mucha más fuerza de lo que ganaron en estas últimas elecciones que ustedes tuvieron. Uh-huh. Pero se ve una relación de fuerza bastante equilibrada. Ahora, para nosotros, ¿cómo entender de que a nuestro pueblo se le dio claramente la información de lo que se trataba esta nueva manera de gobernar por decreto y la gente vota igual? Ahora, yo no creo que hay magia y que más allá de que ha bajado mucho en popularidad, lo que pasa es que este modelo funciona. Primero, nuestro problema mayor es interesar a la gente a la política antes que la política se interese a ellos. Entonces estamos trabajando firme el tema de la educación, de la conciencia, porque por ahí van los cambios. Sin esa educación y esa formación, estos van a seguir contando los cuentos que han contado hasta el día de hoy. Por lo tanto, nuestra mejor atención tiene que ser a acercar a la gente a la política, y este modelo lleva al alejamiento. Entonces ahí hay una tarea grande que tenemos todos que realizar.